Está, está. Me suena, me suena, me suena. Me suena la guitarra. Me suena la guitarra. Ya te escucho. Ahí te escucho el ambiental, ¿eh? No, es que tienes que rutearlo ahí, pues. Hay que rutearlo para que sea por el... Tienes que elegir el guitar rig. No, es que tienes que... Tienes que agregarlo. Cargarlo al llantaba. No, que tienes que entrar a... Espérate, es que... yo no lo tengo... O sea, tenía que entrar por el otro lado, voy a chequear, ¿ya? Tú tienes que ponerlo, el guitar rig, tú tienes que poner la dirección del guitar rig. No, no, no, pasa que yo los abro de Reaper. Yo abro los dos de Reaper. No, no los abro de manera individual, no. O sea, todos los abro por el Reaper. Por eso es mejor por el Reaper. pasa que tienen que agregarlo. Retardo, creo, ¿ah? Parece que hay retardo. Será ahí, Enter Samban. Enter Samban. Thank you.